Yo me atendía en el Hospital Piñeiro y me pasó algo, o sea, algo grave con mi mamá, que se había roto la pierna, se había roto el fémur. Las cosas buenas que se pueden llegar a rescatar, que una operación tan cara como esa no la puede pagar cualquiera. O sea, es muy costosa, es muy difícil que te atiendan y buenos médicos. Por el otro lado, lo que tienen los hospitales públicos de bueno es que están todos los estudiantes, son muy buenos médicos. No hay demasiada tecnología, no hay recursos como gasas y demás. La comida es bastante buena. La atención de los médicos es muy buena. Las guardias hay que esperar un poco, pero bastante buenas están porque te atienden y te atienden bien. Y si te tienen que dejar internado, te dejan internado. En el Durán. Como positivo rescato que la parte de los médicos que es buena. Yo tuve un problema groso hace un par de años y la verdad que me sacaron a flote y no puedo decir nada. En lo negativo, para mí por lo menos, es la parte administrativa, porque te dan muchas vueltas para todo y como que no te da mucha bola a la hora de pedir turno, información o lo que sea. Eso es lo malo.